Dicen que por sus hazañas ya lo tienen bien fichado y que lo busca la ley aquí y en el otro lado y que lo busca la ley aquí y en el otro lado. Su nombre Pancho el Bigotes, su apellido Sarmiento, solo uno pues fue Panchito, ilegal de nacimiento, solo uno pues fue Panchito, ilegal de nacimiento. Pancho se inició en el crimen, matando a don Juan Rivera, el burlador de su madre, el que pretendía la nuera, el que le negó su nombre a su padre Juan Rivera. Y Juan Rivera sabía que el Bigotes era su hijo, aún así con cinismo a Susanita le dijo: ¿con qué te vas a casar? Con ese infeliz bastardo, ven a mis brazos Susana, que yo los secretos guardo, tú eres joven y bonita. Yo leño viejo pero ardo. Y arruga el cuero pero no el corazón, decía don Juan. Susana no guardó nada de lo que había sucedido. Hoy se lo dijo al Bigotes, el cual bien enfurecido se convirtió en vengador. Y para otros forajidos ya terminó a cinco peones o asesinos pagados. Los judiciales no le entran, será que están asustados o será que le perdonan sus hechos justificados. A veces anda a caballo y a veces motorizado. Lo cierto es que anda el Bigotes feliz y despreocupado. ¿Será que Dios lo protege o con el diablo ha pactado? ¿Será que Dios lo protege o con el diablo ha pactado?